por la visa y la flota. Bueno, y tenemos nosotros acá en la radio, la verdad que es un honor recibirla por primera vez, a la directora del Hospital de la Mujer, a la doctora Rizel Suárez. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirla. Con un tema puntual, se puede decir que es un gran tema, por una operación que se hizo la semana pasada, que fue muy importante. Ahora vamos a hablar de eso. Pero también para hablar un poco del Hospital de la Mujer, que estábamos comentando entre nosotros, todos nos quedamos con el Pereira Rosell como el Hospital de Niños. Pero hay un Hospital de la Mujer. Es verdad, es así. El Centro Hospitalario Pereira Rosell consta de dos hospitales, dos grandes hospitales referencias para la Administración de Servicios de Salud del Estado, que asiste pacientes de todo el país, uno que es pediátrico y otro que asiste mujeres adultas. El Hospital de la Mujer asiste al año un promedio de 88.000 pacientes, claro, que vienen, como dije, de todo el país, y es referencia para mujeres embarazadas, recién nacidos, mujeres con alguna patología ginecológica, y también es referencia oncológica, para ginecología oncológica. Es un hospital realmente grande y trabajamos junto a la Facultad de Medicina, tenemos dos clínicas trabajando con nosotros, y esto es lo traigo a colación porque es muy importante, ya que muchos de los protocolos que usan los prestadores privados obviamente salen del Hospital de la Mujer en cuanto a gineco-oncología, ginecología y obstetricia, que es la parte de embarazo. Claro, cuando tenemos, se dice que es hospital de referencia, sí, se refiere a esas cosas, ¿verdad? Exactamente, referencia porque del interior nos derivan a nosotros los casos más importantes. Es un hospital que trabaja sobre todo en patologías de alto riesgo, con respecto a lo que hablaba recién. Y además destacar que tenemos el CTI de recién nacidos más grande del Uruguay. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, entonces a veces sí pasa un poco inadvertido cuando uno habla del centro hospitalario, refiriéndose sí a los niños, que también es un hospital de referencia, el pediátrico, y asiste también a muchísimos niños, y es muy importante porque también son referencia nacional, claro, trabajan también con la facultad, pero bueno, me interesaba, sí, les agradezco muchísimo la oportunidad de destacar esto que es tan importante, porque además trabajamos con muchas fundaciones que apoyan a las mujeres. Y bueno, no debería pasar tan inadvertido. Exactamente, y además hay cosas que no es solo una imagen que uno le quedó, que es el Hospital de Niños, sino de la Mujer también, sino que estás diciendo, perdón por el tuteo, se me salió, no, está perfecto, pero lo de la referencia oncológica también en ese hospital, es el único. Es el único hospital que tiene que referencia para la Administración de Servicios de Salud del Estado, que tiene más de 700.000 mujeres usuarias. Otro dato importante. 700.000. Más de 700.000 usuarias de sexo femenino a nivel de todo el país. Que bueno, que en alguna etapa de su vida, adolescencia, claro, embarazo, menopausia, o desafortunadamente alguna patología ginecológica, oncológica, pasan por nuestro hospital a asistirse. Claro. Seguramente por eso pasó lo que pasó el otro día. Que ahora, sin después duda, de esta pausa, estaremos conversando. Seguimos conversando en esta mañana con la doctora Rizel Suárez, directora del Hospital de la Mujer. Habíamos hablado en el bloque anterior, imaginamos que es un desafío permanente, diario, ¿no? Tener que estar al frente de esta institución tan importante con la cantidad de personas que ya tienen y que dependen directamente, ¿no?, de la asistencia. Sin lugar a dudas, es un desafío que asumimos con mucha alegría, y que tenemos la responsabilidad de seguir adelante, que día a día, porque como les contaba en la pausa, nos propusimos llevar el hospital adelante, mejorar la calidad asistencial de todas estas mujeres que les comentaba se asisten en el hospital, que sin duda el país y nuestras usuarias lo merecen. Y bueno, nos hemos propuesto entonces seguir avanzando junto a la Facultad de Medicina y a las fundaciones que nos apoyan. Y por supuesto tenemos continuamente el apoyo del directorio, de la Administración de Servicios de Salud del Estado y del Ministerio de Salud Pública para seguir avanzando en cuanto a lo que les decía, en la calidad asistencial de todas las más de 700.000 mujeres que son usuarias de ACE a nivel nacional y que en algún momento pasan, sí, por el Hospital de la Mujer. En cuanto a eso, como les comentaba, somos referencia y bueno, a pesar de que a veces nos encontramos con dificultades, como todos sabemos, claro. Sí, las hemos podido superar y creo que hasta ahora vamos a seguir. Hemos innovado y hemos avanzado muchísimo y esto nos ha colocado en un centro que podemos comparar con hospitales de la región como referencia y del mundo también. Esto que pasó el jueves 25 de mayo, que fue la razón por la que nos llamaban de ACE, nos llamó Lorena Piñeiro y nos explicó la importancia que tenía. Es un hecho, en Uruguay es la primera vez que sucede una cosa así, ¿no? Y ahora le vamos a pedir a la doctora que nos explique qué es una cirugía de transposición uterina, que es lo que se hizo la semana pasada. Exacto, sí. Es la primera vez que se hace en Uruguay y se logró realizar gracias al esfuerzo conjunto de la Facultad de Medicina, del doctor de la Clínica C, de la Facultad de Medicina, el doctor Joel Laufer, el doctor Claudio Sosa, que es el director de la clínica, nosotros desde la dirección y la Fundación Pelufo Higgins, que colaboró con nosotros. Cuando la paciente llega a consulta, se le diagnostica una patología oncológica, un cáncer de vulva. El tratamiento que requiere es un tratamiento de radioterapia. Cualquier tratamiento de radioterapia a nivel pelviano deja secuelas a nivel del aparato reproductor, fundamentalmente a nivel del útero y los ovarios, que hace que en un futuro la capacidad reproductiva se anule, claro, porque los ovarios dejan de funcionar. ¿Y cuántos años tiene esa paciente? 29. La paciente manifestó su deseo de tener hijos. El doctor Laufer, que es un profesor de la clínica, conoce al doctor Reitan Ribeiro, que es un ginecólogo oncólogo brasilero del Hospital Ginecológico de Paraná, Curitiba, que había trabajado con él en el exterior, que es referente, y este médico joven, muy joven, 40 y algo de años, había tenido varios casos de este tipo de pacientes y bueno, desarrolló una técnica muy innovadora. Tiene muchas publicaciones, incluso tiene un embarazo luego de haber realizado esta técnica que ahora les voy a contar. Y gracias al doctor Laufer, que se contacta con Reitan, como siempre es muy generoso, y vino a Uruguay, se pudo realizar esta cirugía que gracias a ella la paciente va a mantener su capacidad reproductiva. Básicamente vino especialmente a eso. El doctor Reitan Ribeiro vino especialmente a esto en dos oportunidades, en febrero y ahora el 25 de mayo. O sea que en dos etapas fue la operación. Sí, esta cirugía se realiza en dos etapas porque lo que se hizo en febrero fue sacar, vamos a explicarlo con palabras que lo puedan, que claro, toda la audiencia la pueda entender. Sí. Por vía laparoscópica, o sea, es una cirugía mínimamente invasiva por laparoscopía, se levanta el útero, los ovarios y las trompas y se colocan a nivel de la pelvis, se sacan de la pelvis y se colocan a nivel del abdomen. Impresionante. Donde está el intestino, el aparato digestivo. El útero y los ovarios ahí quedan funcionando. Se realiza después el tratamiento de radioterapia sobre la pelvis, entonces no se irradia el útero y los ovarios que están arriba en la cavidad abdominal. Esa es la primera etapa. Y luego de completado el tratamiento de radioterapia, nuevamente por vía laparoscópica, el útero vuelve a bajar a la pelvis y se coloca en su lugar, útero y ovarios. Qué impresionante. En realidad es una técnica, como les dije, desarrollada por el doctor Reitan Ribeiro. Y bueno, y fue sumamente exitosa. Y logramos. Eso, una pregunta muy bruta. Sí, sí, sí. ¿La paciente se puede parar y esos órganos quedan ahí, claro, arriba? Sí, sí, sí. Sí, porque se fijan, claro, se fijan en el abdomen y luego se vuelven a su lugar y se vuelven a fijar con sus ligamentos en el lugar que naturalmente, al lugar que pertenece naturalmente, por decirlo de alguna forma. Y esta cirugía además fue transmitida por telemedicina para que pudiera verse por residentes, ginecólogos, en muchos lugares a través del Centro de Telemedicina de la Fundación Pelufo Higgins, que también colaboró para traer al doctor desde Brasil. Así que estamos tan felices en realidad, y por supuesto la paciente hoy está bien, ya está de alta, y bueno, vamos a esperar si esta vez también logramos un embarazo. El doctor Ribeiro ya logró un embarazo luego de este tipo de cirugía. Claro. Esperemos que sí, claro, y que vengamos nuevamente a contarles sí, sí, que la paciente tuvo su hijo. ¿Cómo es el proceso, digamos, legal para una operación de estas características, teniendo en cuenta que es inédita en nuestro país? ¿Se le pide la autorización, a lo que es el Ministerio de Salud Pública, al médico? ¿Cómo es el proceso para que se pueda comprender? No. Lo que se hace es como cualquier otra cirugía. Se le pide el consentimiento a la paciente, explicándole los riesgos, como toda cirugía tiene. Se realiza la firma del consentimiento, y la Facultad de Medicina tiene la potestad de traer a médicos extranjeros, y nosotros desde la administración también se puede autorizar la realización de cirugías con médicos extranjeros referentes y el equipo del Hospital de la Mujer y de la Clínica C, porque operaron todos juntos. Ajá. Eso me parece que no lo enfaticé y creo que es muy importante, porque en todas las técnicas nuevas que estamos desarrollando, que deben venir profesionales extranjeros a realizarlas, porque esto vale la pena también contarlo. Sí. Nosotros somos un país pequeño y tenemos pocos casos, por suerte. Claro. Por lo cual la curva de aprendizaje es más difícil y más lenta, porque al no tener muchos pacientes para operar, obviamente se enlentece el aprendizaje. Entonces, siempre contamos con profesionales extranjeros que nos colaboran y acompañan y nos enseñan. Y nuestros profesionales están a la par de ellos, y por supuesto que en algún momento este tipo de cirugías la van a desarrollar los profesionales uruguayos, que no creo que sea en mucho tiempo, porque son profesionales sumamente capaces y muy bien formados, así que estamos, bueno, más que orgullosos. Claro, claro. Y esto costó mucha plata, pensando, bueno, ¿cuántas mujeres pueden acceder? ¿Qué pasa? ¿Esto en las mutualistas no está? Bueno, no. Eso es otro capítulo. Sí. La Administración de Servicios de Salud del Estado no cobra por esta cirugía. Es una cirugía brindada por el Fondo Nacional, por el FONASA, la cubre. Y el doctor Ribeiro, creo que el ser médico tiene un poco eso. Cuando uno elige esta carrera, la elige en parte porque es muy solidario y le gusta, se satisface brindando a la gente calidad asistencial, empatía. El doctor Ribeiro es muy generoso y la fundación solo pagó su pasaje en avión desde su ciudad. Él no cobró por a Montevideo, pero además destacar que el doctor Ribeiro llegó a la mañana, operó y se fue a las 2 de la tarde. O sea, solo vino a esto. Y desde Paraná. Qué orgullo, ¿no? Claro. En realidad claro. Me emociono. Sí, claro. Sin duda que sí. Y bueno, en la medida que se desarrollan este tipo de intervenciones, podemos llegar a incluirlas, como lo hicimos con la cirugía fetal hace poco. Nosotros hace 2 años iniciamos, gracias a otra fundación que colabora con el hospital, que es la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, la realización de cirugías fetales, que es operar a los fetos adentro del útero antes de la mamá durante el embarazo, y el embarazo continúa. Y bueno, luego de varias experiencias y varias cirugías realizadas gracias al ministro de Salud Pública saliente y continuó la ministra actual, logramos incluirlo en el Fondo Nacional de Recursos, por lo cual hoy es una prestación para todas las mujeres del Uruguay, de los prestadores privados y del prestador público. Así que bueno, eso es la de cirugía fetal. Eso es cirugía fetal. Y esta puede pasar lo mismo. Y bueno, y sí, por supuesto, claro. Soñar siempre podemos, claro. Soñar, trabajar para y ello dependerá siempre. Dependerá de también de que los médicos uruguayos ya se preparen y puedan hacerla. Sí, sin duda que sí, la cirugía fetal también, que ahora se incluyó hace 3 semanas en el Fondo Nacional. Todavía se realiza con médicos también brasileños, claro. Que vienen a colaborar con nosotros. Vamos a hacer otra pausa y hablamos un poquito más de la cirugía fetal para conocer bien de qué se trata. Bueno, y con la voz de esa mujer estamos conversando aquí con otra mujer, con la doctora Rizel Suárez, directora del Hospital de la Mujer, que está en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Estábamos hablando de esta técnica nueva que se aplicó en Uruguay, que fue exitosa, y quedábamos con saber un poco más sobre esto de la cirugía fetal, que también fue un proceso, ¿no? Sí, esto que también es una técnica innovadora, iniciamos hace un poco más de 2 años en el hospital, gracias a la donación del equipo para realizarla, que se llama Fetoscopio, a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que es otra de las fundaciones que trabaja con nosotros en el Hospital de la Mujer, y se iniciaron cirugías a nivel fetal, como les contaba, son cirugías que se realizan con el feto, o sea, el bebé antes de nacer, dentro del útero de la mamá, y el embarazo luego continúa. Iniciamos con cirugías a nivel de gemelos, cuando los gemelos a veces tienen alguna malformación a nivel de la placenta, sangre que va más a uno que al otro. Bueno, eso se cauteriza con un láser y los dos pueden seguir adelante. No quiero profundizar mucho en patología ginecológica. Claro. Y luego, cuando uno de los gemelos no desarrolla su aparato circulatorio y no puede vivir fuera del útero, lo que se hace también es separarlo del otro para que pueda seguir creciendo el gemelo viable y poder llegar a nacer perfectamente. Esas dos técnicas, que son un poco más sencillas, se iniciaron en fines del 2020, inicios del 2021, y luego incorporamos la espina bífida o mielomeningocele. ¿Qué es esto? Es una malformación a nivel de la columna del feto. Le llamo feto porque en realidad no es un bebé todavía. Nosotros, ¿sí? Como ginecólogos, a veces como que a la audiencia le puede decir feto, no. Pero sí es un feto. Es bebé nace. Después de nacer. Tiene un problema en su desarrollo y su columna no termina de cerrarse, por lo cual quedan expuestos los nervios y la médula, que es lo que va a hacer después que se desarrolle todo el sistema motriz de las piernas, de los miembros inferiores, como llamamos nosotros, la sensibilidad, la continencia urinaria, la continencia de materias. Al quedar abierto es un defecto, una malformación congénita, la vida de estos bebés obviamente luego de nacer es muy complicada, incontinencia de esfínteres, parálisis. Y bueno, al lograr cerrar este defecto dentro del útero, alrededor de las 25 o 26 semanas de gestación, 24 a veces, lo que hacemos es lograr que se desarrolle desde el punto de vista neurológico mucho mejor la continencia urinaria y los miembros inferiores. Entonces, estos bebés cuando nacen no tienen esas complicaciones y la calidad de vida, por supuesto, que se la cambiamos 100%. Claro. Ya tenemos más de 5 cirugías de estas realizadas y estos bebés mueven las piernas cuando nacen, tienen continencia de esfínteres cuando nacen, cosa que cuando yo inicié en este hospital, mi posgrado de ginecología era impensable. Así que bueno, Otra vez me vuelvo a emocionar. Sí. Y bueno, y lo hemos logrado también gracias a profesionales regionales que han venido a Brasil también. También Brasil y alguno de Argentina a instruir a nuestros ginecólogos que ya prácticamente la pueden realizar solos, y los cirujanos pediátricos también. Y la mejor noticia es que hace unos 15, 20 días esta prestación se incluyó en el Fondo Nacional de Recursos y hoy, como les contaba, es accesible a toda la población del Uruguay, no solo a las usuarias de ACE e incluso a pacientes extranjeras que vienen a operarse a Uruguay. Ya operamos 2 extranjeras y tenemos programadas 2 más para el próximo mes. En el caso de que ese niño naciera sin haberse hecho esa operación, ¿cuánto le lleva? ¿Qué se hace? ¿Se espera? No, ¿no hay ese posibilidad niño, de arreglarlo? Ese niño evidentemente va a quedar con un déficit motriz y con un déficit de continencia. Sí, es un cambio drástico en su calidad de vida. Es tremenda, el salto es muy grande. Sin duda que sí. Y nosotros, esto en el mundo está mucho más avanzado, ¿cómo estamos en relación a eso? Bueno, es ahora. Lo que les decía hoy, esto nos compara a países del primer mundo. Estas cirugías, por supuesto, se han desarrollado hace más tiempo en los países del primer mundo, pero bueno, los resultados que hemos tenido son comparables. Claro, es lo que también hablábamos, nuestra casuística, por ser un pequeño país, es mucho menor. Exacto. Entonces, no podemos comparar la cantidad de pacientes, pero sí la calidad. Sin duda que en calidad somos comparables a cualquier país primermundista que tenga esta técnica desarrollada desde hace muchos años. Porque somos pocos, claro, hay menos casos. Exacto. ¿Fue determinante la decisión del Ministerio de Salud Pública entonces? Fue determinante la donación de la Fundación Álvarez Caldeiro, la voluntad de nuestros médicos de aprender junto con la Facultad de Medicina. Y por supuesto, para finalizar, la voluntad del Ministerio de Salud Pública a través del ministro saliente, el doctor Salinas, que continuó la doctora Rando, para incorporar esto al Fondo Nacional de Recursos, con la ayuda, sin duda, del directorio de la Administración de Salud del Estado, que también formó parte de este convenio. Estamos el censo, en poco tiempo vamos a saber cuántos somos, todo eso, ¿no? Pero sabemos todos que somos pocos. Nacen pocos niños en Uruguay. El Pereira, ustedes ven nacer pocos niños. Bueno, la natalidad viene descendiendo a nivel mundial. Es un hecho multifactorial. En Uruguay, desde el año 2014, viene descendiendo en forma logarítmica. Les puedo, a grandes números, alrededor del 2010 tendríamos cerca de 8.000 nacimientos y hoy estamos en 5.300. Es un país, sí, que está envejeciendo. ¿Por qué? Siempre me lo preguntan. Yo, esto es una opinión personal, pero evidentemente la elección de nosotras las mujeres de poner nuestra vida profesional antes que la maternidad, el desarrollo profesional, el desarrollo económico, bueno, la tecnología, todo lo que ha hecho que cambie ese deseo, ese proyecto de vida de la mujer, de ser madre luego de terminar, de culminar otros proyectos. Y esto obviamente hace que las mujeres tengan menos hijos o que directamente no quieran tenerlos. Y ya les digo, es un problema que no es solo en el Uruguay, pero como nosotros ya somos 3 millones y pocos, y cada vez nacen menos niños, y si la maternidad del Hospital de la Mujer es la más grande del país y tenemos 5.300 nacimientos, evidentemente, está descendiendo. No es un problema de los médicos. No es un problema de los médicos, es un problema de país, y bueno, y estamos. Esto ya se ha incorporado en la discusión a nivel de la academia. Dentro de unas semanas tenemos un conversatorio acerca de esto. ¿Ah, sí? Con muchas figuras para iniciar esta conversación, esta discusión que nos tenemos que dar entre nosotros, los médicos y la sociedad entera. Y bueno, vamos a ver cómo embarazo sigue desarrollándose. Bajó, ¿no? Sí, hemos logrado descender el embarazo adolescente, que era una meta sin duda que nos habíamos propuesto. Hay que hacer la salvedad de que la mujer tiene derecho a elegir y las adolescentes también. Tenemos un alto porcentaje de embarazo adolescente planificado, porque no me gusta hablar de descenderlo y desmerecer al adolescente como si fuera una persona que no pudiera elegir. Pero sin duda el embarazo no deseado, que es el que nosotros queremos descender, sí ha descendido. Y fundamentalmente, y esto sí es un trabajo que nos compete a nosotros como profesionales de la salud, el segundo embarazo adolescente. Es decir, una vez que nosotros tenemos contacto con esa adolescente que ha tenido un embarazo ya planificado o no, darle la oportunidad de que no vuelva a pasar si ella no quiere. Uh-huh. Eso es gracias a los métodos anticonceptivos que brindamos, gracias a las políticas que ha desarrollado el Ministerio de Salud Pública, y fundamentalmente dentro de los métodos anticonceptivos que eligen las adolescentes, el implante subdérmico, que es un excelente método para ellas. Bueno, doctora, la verdad que ha sido un gusto. Quiero leerle un mensaje de Nelson, oyente del Barrio Sur. Dice: la emoción de la doctora es notoria y muy contagiosa. Felicitaciones y un agradecimiento inmenso por lo que cuenta. Saludos. Muchas gracias, Nelson. Muy bien. Gracias por haber venido y quedamos en contacto para difusión de los temas que sean necesarios. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y a las órdenes para continuar ayornándonos y contándole a la gente todo lo que podemos hacer. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días. Hasta la próxima. De mujer a mujer.